el director y editor y el que hizo las animaciones, se laburó fantástico de haber convertido el documental casi como un fanzine visual, Tal cual. es Tomás Mackagy, que también ya tiene realizado el único otro documental que hay en YouTube que se llama Hardcore Punk, creo algo así se llama, y que lo hizo hace ya como 8 años, y a partir de ahí empezó como siempre a querer saber más sobre la escena de los 80. Y bueno, él me propuso de hacer, íbamos a empezar a hacer un documental sobre fanzines. Claro. Y la charla y las cosas sobre el entorno de lo que se conocía como punk en la post dictadura cívico-militar nos llevó a hablar de un montón de cosas y, en fin, derivó en este documental. Este documental sin duda tiene una recopilación histórica muy grande, una cantidad de archivos, bueno, muchos que habíamos escuchado punk y que nos gustaba el punk desde hace mucho tiempo y a la fecha desconocíamos un montón de cosas que pudimos ver en este primer capítulo, sobre todo los que éramos del interior, ¿no? Y esta escena que sucedía en la capital y zonas aledañas. Te pregunto, ¿lo pensaron también desde ese lugar? Decir, bueno, también eso es un aporte histórico al movimiento punk o a la escena punk argentina. Mira, desde ya, desde mi punto de vista totalmente, porque me apasiona la historia, y de hecho tengo un gran archivo, no el que quisiera porque en el camino perdí muchísimas cosas, pero siempre, es decir, el hecho de hacer fanzines, de registrar lo que sucedía en la escena por medio de crónicas, empecé a hacer mi fanzine en diciembre de 1984 y nada, tengo un gran archivo de flyers y cosas porque tenía conciencia de el registro. Es algo que me encanta. Ahora por ahí se pierde bastante porque al estar todo ya tan registrado como que es más fácil buscarlo. Pero en ese momento, la verdad es que tengo de la época de que viví mi apogeo de punkitud, que es de la época que toca el documental, tengo un gran archivo, sí. ¿En qué consisten las diferentes partes de esta trilogía, Pat? Mira, principalmente nosotros nos enfocamos en tomar un periodo histórico que es de diciembre de 1983, cuando empieza la democracia, hasta 1988, que sería, digamos, el final con la salida del disco Invasión 88. Y se centra en una parte de la escena de Buenos Aires y un poco en Mar del Plata. Se centra en la escena que yo habitaba, digamos. Figuro como parte de la hilación del documental porque hay gran parte de mi punto de vista en esto. Y se nos extendió a una trilogía porque no queríamos que cada parte supere la obra. Y se trata no sobre bandas y música, sino sobre los principios ideológicos que sostenían a lo que se vivía como punk en esa época. Es decir, era distinto de ahora. Entonces, por eso se habla de, en el capítulo 1, como, bueno, ¿por qué decidías hacerte punk? Que en ese momento era algo como muy comprometido. Y bueno, ¿cómo salías a la calle? ¿Cómo te identificabas? ¿Cómo al crear tu propia ropa? Que es muy interesante, esa parte está buenísima. Y bueno, a lo que te enfrentabas en la sociedad, en la calle, el tema de la policía está muy reflejado en el capítulo 1. Y en el 2 está más reflejada la parte de la conexión con la ideología y lo que se llamaba punk más politizado, ¿no? Pat, Eso. me dejás el pie justo para preguntarte porque el anarquismo también se ha de alguna manera referenciado en el punk o el punk con el anarquismo. No sé si tiene que ver con la anarquía en el Reino Unido de los Pistols y de ahí para acá arrancó toda esa seguidilla. Pero te pregunto, ¿también llegó a haber organización punk en aquella época a partir de los fanzines seguros? Pero como esto vos te referís ahora en este segundo capítulo que está por salir, imagino, ¿organización política punk llegó a poder establecerse en esos términos? ¿O más bien tenía que ver con cuestiones del momento y que tenían que con la emoción del momento también se desvanecían? Un poco y un poco, no organizaciones, pero sí había intentos, es decir, la parte de la ideología que se transmitía por medio de fanzines, por medio de libros, porque había un acercamiento de los punks a distintas bibliotecas, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, leías un poco de teoría anarquista desde anarcosindicalismo, anarcoindividualismo, muchas vertientes distintas que también mucho derivaba en cómo poner en práctica la autogestión, que en ese momento no era algo tan común como es para nosotros ahora escuchar hablar de hacer las cosas uno mismo o ser independientes, claro, que casi son estilos de comercialización ahora. En ese momento eran palabras que las leíamos o las escuchábamos nombrar, pero no estaban llenas de contenido, menos de acciones. Entonces, se reflejan acá como intentos que hubo de varios grupos de llevar la autogestión a la música, por ejemplo, armar cooperativas para hacer recitales, porque era muy difícil conseguir lugares para tocar, y el recital es la ceremonia punk por excelencia, digamos, ¿no? Entonces, donde se realizan varios de los principios que identifican a este movimiento. Entonces, era necesario tener ese encuentro. Se crea una cooperativa de distintas bandas para llevar a cabo esto, y como esas prácticas tienen un sustento ideológico, se examinan también la parte de lo difícil que es trabajar en cooperativa, en equipo. No sé, es muy interesante ese relato, y también están las primeras primeras manifestaciones contra, no sé, poner el primer local de McDonald's que se abrió, claro, pequeños atentados que se hacían en busca de llevar a la práctica esa ideología de la que tanto se había leído. Pat, y te pregunto por la cantidad de músicos que aparecen en el documental, por lo menos en el primer número, que es el que vi, el primer capítulo, que es el que vi, y son muchos los músicos que hoy están en la escena rock, ya digo, incluso abarcan más que solamente la escena punk. ¿Cómo ha sido para encontrarlos? ¿Se han copado desde el primer momento o han tenido que buscarlos, rastrearlos con más intensidad, donde le dijeron, bueno, movida punk, década del 80, al toque quisieron contar lo suyo? Mira, son más los que no son de bandas, son más los que van a ver en el documental, que son personas que decís, ¿y estos quiénes son? Sí, no, eso se nota mucho, hay mucho, sí, mucho fascinero, mucho de la movida de que eran público, que formaban parte de la, sí, escena, pero aparecen también grandes músicos que en algún momento formaron... conocidos, aparece Sergio Dramática, Ariel Minimal, Wallace... Y yo lo vi a Melero, músico. Creo que también aparece Melero. Ah, Melero, y Melero, que es re importante, porque en realidad yo a Melero lo considero importante porque en los momentos en que trata el documental, yo lo conocí a Daniel ahí porque él se interesó mucho en distintas actividades, estas prácticas que yo te estaba comentando, que trataban de articularse todo lo que leíamos en la ideología, tratar de ponerlo en práctica. A Daniel le interesó mucho y él... no sé, me ayudó a mí y a otras personas mucho con los proyectos porque le interesaba este mecanismo de la autogestión, ¿no? Claro. Entonces, aparte es una persona muy reflexiva y no sé, son interesantes sus declaraciones. Sí, sí. Ariel Minimal, sí. Bueno, no sé, tocaba en Cadáveres de Niños conmigo y también él siguió en el camino de la independencia, me pareció muy interesante su aporte. Y luego hay personas que cuentan muy bien, como Sergio Dramática, o Wallace, o Marcelo Pocavida, son buenos relatores. Sí, sin duda. En la primera y segunda parte aparecen casi las mismas personas, porque en realidad es una extensión, ¿no? Como que no nos entró en una hora y se extendió a 2 horas. Y en realidad, de entrevistar, habríamos querido entrevistar a, no sé, 50 personas más, pero el tema de la edición, ¿viste? Y sí, sin duda. Hacemos todo... Nosotros recaseramente, sin un mango, se nota también que es todo como muy muy artesanal y bueno, había que trabajar con lo que teníamos a mano. Por suerte, estamos trabajando ahora en el tercer capítulo y ya muchas personas, en especial mujeres, que me había costado que nos dijeran que sí para el primero, ya estamos con varios testimonios y va a haber un especial de mujeres en el capítulo 3. Pat, te corro un poco del documental, pero aprovechando que estamos justo, sí, entrevistándote y que vos también formás parte de la escena en la actualidad, de la escena musical sí, en la actualidad, te pregunto por todo esto que se ha sucedido después del fin de semana para acá con estas denuncias de violación al cantante de La Ola, y también se pone un poco el ojo en la escena rock, en la cultura rock, ¿no? Y todo, sí, eso que está dando vuelta alrededor. ¿Qué opinión te merece? Y me parece que estamos en un momento resapado, es una coyuntura re grosa porque por suerte, no sé si bien, por suerte, pero digamos, a raíz de los testimonios crudísimos de Mailén y de Rocío acerca del flaco este de la banda de La Ola, muchas chicas y mujeres se sintieron realmente conmovidas y como para se sintieron como para poder hablar. Ni bien se abrió el domingo a la tarde un evento convocando a la marcha que va a haber este sábado, el evento explotó de cantidad de personas, mujeres que tenían guardadas cosas muy dolorosas que han pasado y bueno, viste, me parece que la verdad es un momento en el que explotó todo, se destapó como una olla y decís, bueno, esto es lo que me pasó a mí tal cosa, y hay cientos de testimonios. Entonces ahí te das cuenta de la gravedad, la importancia y las cosas que venían acumulándose como un comportamiento medio naturalizado dentro del rock. Y en esta escena, que es como uno piensa que se encuentra con gente más piola, más alternativa, más abierta, etcétera, esos comportamientos seguían estando en muchos varones de bandas. Y bueno, viste, es como que la cosa estalló y las víctimas sintieron un espacio donde podían hablar, ¿no? Que eso es tan complicado. Así que ahora es tiempo de rever un montón de cosas. Nosotras como banda, con Cumbia Queers, estamos a favor totalmente de que todas las personas que hayan pasado cualquier tipo de abuso lo estén pasando ahora y puedan denunciarlo o puedan correrse de eso, lo hagan. Hay que apoyarlas. Y también hay que encauzar de una manera así, entre comillas, oficial o legal, las personas que... podés leer y escuchar cada cosa que están diciendo de gentes de bandas que, por otro lado, proponen otra historia, sí, de alternatividad y de... te ponen otro discurso y, por otro lado, lees de personas que han sido manipuladas y abusadas de una manera horrible. Entonces... es un momento muy importante para toda esta escena, para todos. Ya sé, mucha gente dice que se focaliza en el rock, porque es lo que está pasando en esta escena ahora, y bueno, sin duda, hay que hablar de eso. Pat, te agradecemos, nos ha encantado este primer capítulo, esperamos el segundo capítulo, que tengo entendido sale a fin de mes. Mira, se estrena el miércoles que viene en el Museo de la Lengua, acá en Capital Federal, pero bueno, nosotros como siempre adoramos La Plata, estamos a fin de ir para allá a hacer una tarde de domingo con las dos capítulos y feria y post-debate. El debate está buenísimo porque todo el mundo quiere hablar no del pasado, sino del presente.